Me estoy cuidando mucho en estos días. Eliminé del diario hasta el cigarro. Bebo café solo en la amanecida y me prevengo de fiebre y de catarro. No consumo ni alcohol americano. Me da náuseas, me instala la torpeza. Ya no leo y me acuesto más temprano. Y de noche no me lavo la cabeza. Me estoy cuidando mucho en estos meses. No navego, no vuelo, no cabalgo. Me atiborro de ungüentos y de mieles. Jamás hago el amor, no me contagio. Como el agua de lluvia me hace daño, no me expongo a la luna ni al sereno. Y en invierno ya casi no me baño, de jarabes y pócimas me lleno. Me estoy cuidando mucho en estos años. No a comidas pesadas, no a conservas, ni trasnocho, ni sudo, ni me canso. Y procuro las horas de la siesta. No fijo las noticias, no me amargo, no discuto, no pienso, no decido. Me ausculto la visión de vez en cuando. Las dietas y el dentista nunca olvido. Me estoy cuidando mucho en estos siglos. Dirás que no viví, qué maravilla. Me place comprobar que sin descuidos hoy no soy de la historia ni una astilla. Hoy no soy de la historia, bah, ni una astilla.